Estás ahí, ¿verdad, Aitor? Arratsaldeon. Sí, estoy aquí. Bien, pues si te parece, la semana pasada quedamos un poco en que nos harías una pequeña valoración, que yo pues en los medios ha tenido pues poca reseña, pero bueno, haznos tú en principio la valoración que has podido recoger ahí desde tu posición. Sí, buenas tardes. Ahora bueno, sí, pues como tú has comentado, en los medios la verdad que no salió muy bien reflejado, ¿no? Lo sacó en algunos periódicos así, y en algunas radios se dijo y tal, pero bueno, básicamente no dijeron mucho, pero sí es verdad que en las redes y en las páginas de los sindicatos y demás, como se ha podido, pues se ha manejado bastante bien las informaciones que se hicieron. Y bueno, es verdad que se hicieron en muchas fábricas de Euskal Herria y en muchos sitios de centros de trabajo, se hicieron bastantes acciones, como dijimos la otra vez, que era una iniciativa nueva. Sí. Y que había que amoldarse a la situación y a ver cómo salía, ¿no? Era todo un poco nuevo, como en estos días todo lo que se hace, ¿no? Sí. Es nuevo, pero bueno, la valoración es muy positiva, que se hicieron muchas movilizaciones, paro, se hicieron, pues bueno, mediante fotos de los trabajadores y trabajadoras, en otros se hicieron caceroladas, entonces, bueno, hicieron muchas, y la verdad que se hace una valoración muy muy positiva, para una iniciativa nueva y que, bueno, que parece ser que esto va para largo y, bueno, habrá que hacer... Habrá que ir subiendo el tono o haciendo más cosas, pero bueno, parece que salió bastante bien. Se ha salido al menos. Un compa de aquí de la radio pues minimizaba un poco y hablaba en términos de flojo la respuesta, comparándola con una huelga, una propuesta de huelga general que se llevó en Italia, que tampoco era por los sindicatos mayoritarios convocada, pero tuvo también reflejo en algunas áreas importantes de esta huelga, que además era una invitación a, pues diríamos, adaptar la producción a los tiempos que estamos viviendo. Eso en unos términos muy amplios. Y un compañero también, pues el que antes ha hablado, Javi, que ha estado también con nosotras, pues también hablaba un poco en términos de hostia, que y es que te quiero decir, no lo decimos por los sindicatos mayoritarios, sino que el resto de los sindicatos tampoco han habilitado una respuesta. ¿Cómo, hacia dónde piensas que tenemos que ir? Sí, bueno, la verdad es que fue una acción, yo creo que la semana pasada estuvimos comentando, ¿no? Que se veía entre la clase trabajadora que había que hacer algo porque nos estaban ninguneando, andaban para arriba, para abajo, que hay que ir a trabajar, que sí, que no, quién va, quién no. Es verdad que fue una acción así, pero bueno, yo creo que fue lo que yo, al menos desde mi punto de vista, era una primera, pero bueno, también comentábamos, ¿no? Que esto tendría que ir hacia una huelga general, que en Italia, por ejemplo, la han hecho, pero bueno, Italia hay que tener en cuenta que llevan más tiempo, están más tiempo confinados, por lo tanto, pues la gente, pues el mosqueo va más para arriba y entonces la gente estará más caliente y están pasando otras cosas en Italia también, ¿no? Además, que cada vez cuanto más tiempo la gente está confinada, pues están pasando más cosas y bueno. Sí. Igual más atacado. Ahí se nos ha ido. Bien. Enseguida te llamo, ¿eh? No pierdas la escucha, Aitor. Bien, recuperamos la señal con Aitor. Estás ahí, ¿verdad? Apa, bye. Bien. Bueno, pues sí, estabas un poco... Quería decir simplemente eso, ¿no? Un poquito que sí es verdad que no se puede así comparar, pero yo creo que esto era una movida un poco como la palabra, como la convocatoria lo decía, ¿no? Era Asa Reguna, ¿no? Día del enfado. Bye, bye. No era una huelga, no era al estilo clásico de una huelga, como podemos llamar. Y bueno, yo creo que en ese aspecto sí hizo al menos algo, ¿no? Un toque de aquí estamos y algo hay que hacer, sin más. Y luego sí decir que bueno, que luego justo pasó pues que al día siguiente pues vino, ¿no? Lo sí. que una de las cosas que se estaba buscando por la web, por bueno, por el de la Sierra Eguna, sí, que con esto no, no sé qué decir que fue por esto, ¿no? Estaba visto que tenía que llegar, bastante tarde ha llegado, pero tenía que llegar. Y bueno, al día siguiente pues bueno, vino el confinamiento más grande, vamos a decir, y el sí. cierre de las fábricas que no son necesarias, ¿no? Que no son, eso es. Eso es. Y sí. Y bueno, y sí, vino eso, pero aquí estamos viendo cómo Confebas y el gobierno vasco, pues... Sí, Tapia y, sí. ¿Eh? Sí, la señora Tapia, Confebas, Tapia, estas han hecho un... Sí. Una, sí. Han hecho y entonces, pues... Sí, comento, pues, sí, pues eso, un poquito, que es verdad que vino eso, y por un lado, pues bueno, se valoró de la gente que ya tarde, pero bueno, que había que hacer. Esa es una de las cosas que se pedía, ¿no? Las dos cosas importantes eran que la gente que tiene que trabajar, porque sí, son servicios imprescindibles, que trabaje con seguridad. Y lo segundo, más importante, era que la gente que... O sea, los trabajos que no son necesarios en este momento, que se paralizarían sí. para evitar más contagios, ¿no? Entonces, bueno, se parecía que se iba a conseguir eso. Fue todo el fin de semana, el sábado que sí, que no, que pum, al final salió el domingo a la noche, tarde, tal, y bueno, la señora, entonces, que yo sí quiero denunciar un poco, ¿no? Pues, bueno, lo que toda la gente creo que ha visto, ¿no? Como de repente, sí. de estar la señora Tapia en compañía, de estar en casita diciendo que bueno, que hay que cuidarse, pero que los demás tenemos que ir a trabajar y tal, pum, de repente salieron sí. como lobos ahí, ¿no? A por todo, ¿no? Salieron en la ETV... al mediodía, a la tarde, a la noche, con Febas, todos como locos, defendiendo que igual era una pasada, que esto, no sé qué, el domingo el Urcullu tenían una videoconferencia con Sánchez, ¿no? Tenían todos los presidentes sí. autonómicos y fue el único que se puso en contra. Bueno, fue, de repente se activaron a tope, ¿no? El PNV con la oligarquía y con toda la, ¿no? Con todo el capital así para es. Paralizar eso, ¿no? Dijeron que venía la catástrofe, que venía, y por desgracia, pues han conseguido de nuevo marear a toda la gente de nuevo. El lunes se paralizó, se notó bastante, porque el decreto se puso con dudas y tal, pero se puso bastante, sí. paró bastante, se notó. Yo, por ejemplo, que soy un sector que tengo que ir a trabajar, porque soy un sector de estos necesarios que bueno, imprescindibles, que hay que seguir. Lo vimos, ¿no? Comentamos los compañeros, a la mañana no se veía ni un coche comparando con otros días, con ¿no? Los días anteriores. Parece ser que ha hecho esto. Pero bueno, al día el miércoles han conseguido en dos días pues que abrir algunas empresas, aunque no sean total, pero bueno. Y eso es denunciable total, ¿no? A mí, o sea, es una pasada como el poder que tiene el capital, ¿no? Se pasan por el forro ya un decreto que viene... ¿no? Del gobierno del gobierno español, ¿no? En este caso, que ha venido un decreto, no sé qué, a todos nos tienen cerrados, no podemos hacer, pero de repente estos tocan sus puertas, no sé qué tienen ahí, bueno, todos sabemos qué tienen, ¿no? Y en este caso, además, tenemos el diríamos, la referencia reciente de los dos compañeros trabajadores todavía enterrados en Zaldívar. Los movimientos que realizaron en aquel momento, en aquel momento, a los que están realizando ahora, que son también, o sea, que cambian según conveniencias, les vemos al gobierno vasco y a Confebas muy retratados. Eso se ha visto, ¿no? En esta situación tan tan extrema que estamos viviendo todos, ¿no? Que es una incertidumbre y de que toda la gente se ve claro. Si alguien tenía duda, pues en qué posición están, y cuando más necesitamos, ¿sabes? Apoyos sociales y apoyos, ¿no? Para la gente que está en las casas y seguridad, ¿no? Porque una de las cosas que había salido era un poco que, bueno, que a la gente al final que estaba siguiendo ir a trabajar, iba a ir a casa, pero iba a ser un esto remunerado, ¿no? Un permiso, por lo tanto, bueno, al menos para mucha gente era una de las grandes preocupaciones, ¿no? En estos momentos creemos que la gente de trabajador tiene que estar en sus casas con sus familias, tranquilos y tranquilas dentro de lo que cabe, ¿no? Que bastante tenemos con lo que tenemos. No estar preocupado si voy a tener trabajo, si me van a despedir, si no voy a cobrar este mes y demás. Y parecía que se veía un poquito de luz, con muchos matices, ¿no? Muchos matices, pero bueno, al menos algo, y de repente, ¡boom!, vienen estos, ¿no? A saco, a intentar romper, Sí. Y bueno, ¿no? Eso denunciar eso, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Que De todas maneras, también, Aitor, así un poco pensando en común, no sé, a las trabajadoras y los trabajadores ante, diríamos, esta catástrofe. Imagínate, imaginemos por un casual en un aspecto local que tenemos una inundación aquí en Rentería, que no sería la primera vez, una inundación que nos hace mucho daño. Seguramente, y así ha sido muchas veces, te quiero decir que la población se organiza. Se organiza no solamente para, diríamos, mejorar el estado de las calles, limpiar y tal, no sé qué, no sé cuántos, sino también se organiza para que, boom, la comida de los vecindarios, tal, no sé qué. Si hace falta organizar comedores, se organiza pues para que las gentes que han quedado inundadas puedan dormir, tal, no sé qué, y se organiza el trabajo. Sí, eso por supuesto. Sí. Ahora estoy echando en falta un poco esa no sé, un papel que sí le correspondió y le corresponde a la clase trabajadora, porque es la clase productiva. Eso es. Es la clase productiva y le corresponde organizar también la producción frente a estos, diríamos, estas catástrofes. Sí, que también es una de las cosas que se pide, ¿no? Un poquito también se pide que si hay que tomar medidas y que hay algunas cosas que hay que hacerlos, hay que son necesarias o imprescindibles para hacer alguna cosa, pero que se tome en cuenta con todos, ¿no? Con toda la gente que está en la sociedad en general, ¿no? Y en los diferentes sectores. A base de notas y ahora sí, esto no, y andamos todos un poco así, ¿no? Es verdad que luego, ya hicimos la otra vez, en esta situación de encierro que nos tienen en casas, es muy difícil también. Si de por sí ya es difícil, es muy difícil paralizarse, ¿no? Ahora lo único que se puede mover así es la policía, que tiene totalmente todo para andar de un lado para otro, y nosotros estamos en casita y nos dejan darle un permiso, vamos a decir, para ir a trabajar las horas de esto concretas. En el papel que te dan para ir a trabajar solo pone la hora de dónde vives, salida y entrada de hora, o sea, está todo muy esto. Entonces, para organizar una esto es un poco, yo creo que hay que darle vuelta a eso, ¿no? Y hay que, en eso yo creo que hay que meter caña, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, la gente, yo desde luego, duerma, así no se duerma, y que hay que darle vuelta un poco a eso. Y desde luego, otro lado, pues que también es un aspecto y en el que hoy pues algunas pinceladas hemos podido observar, pero que en definitiva estamos frente a una alerta sanitaria sobre gripe, ¿eh? Dejando en aparte el estado de confinamiento. Pero alerta sanitaria sobre gripe lleva habiendo todos los años atrás. Y efectivamente esas alertas pues se realizan sus estudios o se realizan sus estadísticas, se toman los datos y se observan. A día de hoy podemos compararla, y he leído el informe para el año 2017-2018 sobre gripe, y nos habla de 15.000 personas muertas, nos habla de 52.000 ingresos, nos habla de 85.000 personas positivas, enfermas de gripe en el periodo donde se suele producir la gripe, que efectivamente es ahora. Entonces, sin embargo, ¿por qué seguimos creyéndonos, no? Creyéndonos ese mensaje alarmista, incluso, sí, es importante mantener las distancias, sí, es importante mantener las distancias en las épocas de gripe, ser un poco cuidadosos con la higiene, ser un poco cuidadosos con ciertos aspectos que, bueno, que desde luego no nos pillan de sorpresa, porque aquí que levante alguien la mano y que, o por lo menos en las áreas urbanas, que no haya pasado una gripe. Entonces, sin embargo, nos encontramos, o sea, inmovilizados por una alerta de algo que conocemos, pero que le han vestido pues con ese nombre de coronavirus o de COVID-19. Y a eso también le tenemos que dar la vuelta. Sí, hay que dar la vuelta. Bueno, por un lado, bueno, eso es un debate, ¿no? Que está dando, por ahí hay muchos aspectos a hablar de eso, ¿no? Pero un poquito sí es verdad que, por una parte, sí puede ser eso, pero también es verdad que cuando había una gripe nunca han puesto una situación de esta alerta como ahora, ¿no? Ha sido así, es un tema que también nunca, es la primera vez que nos confinan en casa, así es, en la vida, ¿no? O sea, yo creo que toda la gente que vive hoy en día aquí, quitando la guerra y tal, nunca ha habido una cosa así, ¿no? Entonces, es también un poquito un golpe a todos, bueno, y bueno, yo creo que hay que darle vueltas y, lo que dices, ¿no? Pues hay que hacer un debate más, hay que racionar y sobre todo no quedarse, creerse todo lo que nos dicen, porque es que al final, si estamos esperando a las notas que van diciendo estos, hay más desbandadas, de repente te dicen una cosa, mañana otra cosa. Claro. Dicen una cosa y estamos un poquito, tienen un poquito, vamos a decir, mejor que... nunca mejor dicho, enjaulados y esperando a ver qué nos dicen, qué. Y bueno, yo creo que hay que empezar a romper un poco estos debates, hay que empezar a abrirlos y hacer una posición un poco más potente para mí, ¿no? O sea, un poco debatir un poco, o rebatirlos, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Que no solo dicen esto y venga, todos callados, ¿no? Pero bueno, ya digo, llevamos 3 semanas así, esto parece que va a ser para largo y bueno, yo creo que hay que, pues bien como estáis haciendo vosotros la Sincili o en otros sitios o como la SER alguna que se hizo, poco a poco, un poquito ir rompiendo, ¿no? Sí, rompiendo con esto y creando así conciencia y que la gente no se quede dormida en casa, pegado a la tele y a la pantalla y bueno, ya saldremos de esta, ¿no? Hay que, ¿no? Yo por eso digo que lo de la SER alguna fue eso, un toque, ¿no? Cuando hemos dicho un toque, al menos, bueno, aquí estamos. No sé si valió para algo o no, pero al menos sí para... un poquito y luego hay que seguir. No. Te agradecemos estas reflexiones y esta compañía que realizas con Rompiendo el Aislamiento, Aitor. Estaremos también más veces, esperemos, mientras dure este confinamiento y hasta que... Si se puede ayudar un poquito pues en esto, pues lo que hemos dicho, en no quedarnos dormidos y cada uno, y estaría bien que la gente aproveche la Sincili que está, ¿no? Sí. Esta altavoz que tenemos pues para decir un poco... pues lo que pensamos y un poquito esto, ¿no? Aunque a veces haya contradicciones o no, pero al menos que no nos lo quedemos cada uno y cada una dentro, ¿no? Así es. Me parece muy importante eso, lo que estáis haciendo así, todas las tardes. Muy bien, Aitor. Venga. Te agradecemos esta conexión. Nos vemos aquí. Bye. Berdín, adiós. Adiós.